Durante un minuto sintióse menos acalorado que de costumbre. Pero en cuanto empezó a tomar el té, volvieron el gusto y el dolor. Hizo grandes esfuerzos para acabar y se acostó, estirando las piernas. Despidió luego a Piotr. ¡Ay, siempre lo mismo! Tan pronto un fulgor de esperanza como un mar de desesperación, y siempre el dolor, siempre la ansiedad, y siempre lo mismo. Solo se fastidia horriblemente, tiene deseos de llamar a alguien, pero de antemano sabe que acompañado estará peor. Morfina a fin de olvidar. Diré al doctor que busque algo, porque de este modo es imposible, imposible. Y así pasa una hora, dos. Luego suena la campanilla. ¿Será el doctor? Sí, es el doctor. Fresco, despabilado, grueso, alegre, con expresión que dice... Parece que usted está asustado. ¿Y por qué? Todo lo arreglaremos inmediatamente. Sabe el doctor que tal expresión no es propia del lugar en que se halla, pero se ha acostumbrado a ello y no puede suprimirla. Le ocurre como al hombre que desde la mañana se pone el traje de ceremonia con que hará una visita por la noche. Se frota las manos con satisfacción, dice en tono de consuelo, «Tengo frío. Hiela de firme. Permítame que me caliente». Como si solo se tratase de esperar a que se caliente, y como si una vez él caliente, el arreglo de todo lo demás fuera cosa ya sabida. «Bueno, ¿cómo nos hallamos?», pregunta. Iván Ilich siente que el médico tiene ganas de decir, ¿cómo van los males? Pero que sabe que no es posible hablar de tal modo.